día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Aquí los magurrianes del rock and roll. ¿Qué tal, Robsa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arranca la semana Ternasca, recibe los saludos de tu amigo y su vecino Santi Pequeño Ternasco. Metal, all for metal, todo por el metal y por el rock and roll. Arranca el episodio 616 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y por otras más de 30 emisoras FM y plataformas online a lo largo y ancho del pinche planeta Tierra, difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Lo mismo nos está escuchando en podcast, así que saludos también para ti, querida, querido. Todo por el metal y metal para todos, All for Metal and Metal for All, es el título de esta canción, es el nombre de esta banda debutante y es el nombre también de su ópera prima. Fácil de recordar, All for Metal, teutones ellos, esta especie de refrito de los Manowar a dos voces. Salen aceitadicos como los Manowar en sus primeros discos, igual salen. Pero no lo hacen nada mal. All for metal. The final choice is made. As dawn burns the horizon, we sharpen every blade. Our destiny is written. We save the world. Seminal, porque me sale de los huevos. llega el momento de esas informaciones adelantadas, adelantadísimas a lo que vas a poder disfrutar el próximo fin de semana en cuanto a conciertos se refiere. Obviamente, destacamos los de nuestras bandas asociadas. Pero antes queremos mandar saludos a personas, a seres humanos que andan conectados por ahí. A ver, en Españistán hay conexiones a tutiplén. Yo creo que estamos más de 200 personas conectadas ahora mismo en el último vistazo que hemos echado. Pero me ha llamado mucho la atención. Mandamos saludos hasta Portugal, hasta Lisboa. Mandamos saludos hasta Grecia. Jamás en la vida se habían conectado los griegos a escucharnos. Tampoco desde Japón se había conectado nunca. Pues desde la capital, desde Tokio, están conectados. Ojo, en Albacete también nos escuchan. La capital manchega. Y también no suele ser muy habitual que se conecten para escucharnos desde Cantabria. Así que estos primeros saludos así de Bellón, para ti, de ya. Tenemos también conexiones en todas las comunidades autónomas, en unas más, en otras menos. Lo de Madrid ya es de infarto. Que escuchen a los de Teruel en Madrid, es que es una cosa que me encanta. Que nos escuchen masivamente, que esto de que en Madrid escuchen a Teruel, no. No suele pasar. Quitando aquí el pequeño tarrajo, que eso ahí sí que la cosa cambia. Tenemos también los primeros saludos desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos de Oz Styler, de Pilael y Creator. Otro madrileño pro, nuestro querido Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Y también tenemos saludos Nafarroa Pride de Murchante San Hammer, a la escucha. Iremos reproduciendo esos saludos y saludando a más gente conforme veamos que nos mandáis saludos por aquí, por el grupo de la Conciencia Rockera de Telegram y los vistazos que vamos echando a esa pantalla de internet que nos chiva. Las IPs que andan conectadas en diversos lugares, en los más extraños lugares inclusive, pues también iremos mandando saludos hasta esas ciudades, porque hay algunas IPs que nos dicen hasta el barrio, ¿eh? En Cartagena, en el barrio La Concepción, nos escuchan. Y en el barrio desde donde más se nos escucha de todo el mundo mundial es desde la Florida, en Alacán, en el CSA Magallanes. Un saludo para Fer y todos sus comensales. Venga, vamos ya a por esos conciertos de nuestras bandas asociadas. Primera de esas bandas, Rosa Rosae. Dixon. Los Dixon, efectivamente, que este sábado 22 de octubre a partir de las 21 horas junto a la gente de Niño Valiente estarán en la sala Barracudas Rock Bar en la calle Brescia número 19, ya sabéis, ahí detrás de las ventas. Descargando su nuevo material, que ya sabéis que tienen segundo LP recién estrenado. Además también acaban de estrenar un single que escucharemos mañana. Hoy no, mañana. Pero lo que sí que hacemos es adelantaros hoy ese concierto que tienen este sábado 22 de octubre en la Sala Barracudas Bar, en la capital del Reino de España. Está la entradita, 8 euros, y lleva cerveza incluida. Vamos a ver nuestro compañero Capitán Rock, ¿eh? Eso sí que es poner una entrada bien puesta. ¡Sí, señor Roberto! ¡Grande! Bueno, vamos a tener que hacer un crowdfunding para que pongan buenas antenas móviles en Murchante, porque al pobre San Hammer se le corta constantemente la cobertura. En fin. Y una mierda vamos a hacer con Fandy, que se la gaste Telefónica de los cojones. Joder. Venga, más bandas asociadas, más bandas madrileñas, más conciertos en la capital. Pro Outsiders. Los Pro Outsiders, que van a tocar en una sala fantástica, un poco pijeril. Yo he estado en esas salas, un poco pijeril, con gente que está muy aliviada económicamente a cualquier hora de la noche, cualquier día de la semana. Pero la sala está bastante bien, es la sala Barco. Que tiene un escenario bastante potable, en el cual se hacen muchas improvisaciones de jazz habitualmente. Pero que este sábado 22 de octubre, a partir de las 23 horas, tendrán como protagonistas al power trio de la diáspora, a los Proud Outsiders. De la diáspora, bueno, de la diáspora bilbaína, con Kense y el otro de donde era, no me acuerdo. Bueno, ahí estarán en la sala Barco, en la calle del Barco número 34, en Madrid. A partir de las 23 horas, la entradita, 12 euros, también lleva consumición. Pues fíjate, ves a los Dixon y luego corre que te corre a la sala Barco y ves a los Pocos Aires. Planazo, ¿eh? Venga, ahora nos centramos más en tierras más próximas a nuestra localización geográfica. Roxa, Roxae. Puncarras Malas Pulgas. Que estarán actuando en el cuarto festival contra la despoblación en la localidad turolense de Ayepur, también este sábado 22 de octubre. Cuarta edición, como te digo, de este festival, que tendrá actividades desde las 11 de la mañana con una mesa redonda, exposición de La Arena del Tiempo de Pedro Pérez Esteban, el documental Rebeldía Rural de Susan Lavich, presentación de un mural a cargo de Tania Traver, circo infantil con la gente de Nos Trasladamus, Tres en Raya, un pasacalles con los músicos de Bogdán a la 1:30 y a las 2:30 de la tarde, comida popular. Después de todas esas actividades mañaneras, llegará la hora de los conciertos. A las 5:30 de la tarde, China Sana. A las 7:30 de la tarde, los Puncarras Malas Pulgas, los de Andorra Teruel. A las 22 horas, una banda que nos gusta mucho también a nosotros, que son los Fan Kiwis. A las 12 de la noche, Tremenda Jauría. Y a partir de la 1:30 de la mañana, pues los DJs habituales de todos los pueblos. En esta ocasión serán los DJs María Turme y DJ Rorro. Rorro igual te manda a dormir. A Rorro. Es el último. Sí, sí, te manda a dormir seguro, por eso se llama Rorro. Bueno, Teruel, ponen aquí Teruel Resiste. Nosotros hace escasas fechas hicimos un especial Teruel Rocksiste, en el que sonaron, obviamente, Puncarras Malas Pulgas y todas las bandas asociadas de aquí, de nuestra provincia de Teruel. Y una última noticia de nuestras bandas asociadas. Esto ya no es un concierto, esto es un pedazo de festival. Mortal Maze. Los segovianos que van a montan la cuarta edición del Mortal Festival ahí en su centro social autogestionado. Centro social situado en la avenida Ontoria número 16, en la calle principal del polígono industrial de Ontoria, Segovia. Pues ahí estarán los Mortal Maze descargando a tope de power junto con la gente de Bridge to Nowhere, Boys Legion. Dax of Abuse y Coraset. Lo he dicho, este sábado 22 de octubre en el centro social autogestionado La Chatarrería, en el polígono industrial de, como he dicho, se llama Ontoria. Con entrada libre, apertura de puertas a las 5 de la tarde, inicio a las 6 de la tarde y todas esas bandas que van a actuar en este pedazo de evento de thrash metal del bueno. sabemos que es thrash metal del bueno porque van a sonar cosas como esta. El corte número 7 del álbum debut, de larga duración debut de los Mortal Maze, homónimo. Esto se titula Los ojos están cortados, The Eyes Are Cut. The eyes are cut, the cuts are tired. Mortal Maze, sonando de nuevo. Sonando de nuevo en Pequeño Ternasco. Left somebody of satisfaction. The feel of self-determination was broken in the past. An inner and automaton working for this society. They created slavery disguised as freedom. The youth are gone. Nobody's here. Nobody's here. The past are time we've done it by civil rules. Their mouths are sealed. Nobody talks. Nobody talks. The eyes are cut. This is the line. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Quien más, a quien menos, sobre todo a los que a quienes nos escuchan desde Valladolid, esta tonadilla ya le va sonando. Roxana, Rosaya, a ti te suena, no sé si canciones todavía, pero te suena esto, ¿no? Sí, me suena mucho, sí. ¿Y qué banda puede ser? Yo sé lo que van a los de ahora y No, no, pero la banda original. La original no caigo. Bueno, pues efectivamente esto es la senda del tiempo de los Celtas Cortos, pero como estamos en la retraversión, a cargo de una de nuestras bandas asociadas, los Mostoliños Descendientes. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente. Es el quinto adelanto a lo que será su segundo álbum de estudio, Vuelco al Corazón. Este pasado viernes lo estrenaron y nosotros nos hacemos eco, como no hacemos programa el viernes, pues nos hacemos eco, obviamente, el lunes. Con lo bonito que es tener canciones el lunes, me cago en la mar. Está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo. Pues ahí están los Descendientes soltándonos una a una cada una de las canciones en forma de adelanto de lo que compondrá su segundo LP, Vuelco al Corazón. Esto es La Senda del Tiempo de los Celtas Cortos, bajo la visión, bajo el prisma de los Descendientes. ¡Aupai! Mira el creator cómo se aplica, ya se lo sabía. Como te lo estaba preguntando a ti, estaba comentando ella. Del dolor y no hallado más respuesta que espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz. A veces llega un momento en que oh, yeah, te haces viejo de razón. Más conexiones de Cataluña, desde Cataluña, la Cataluña creo encabezada como siempre por nuestro Ternasco Bes. Igual color, siento que algo es en falta, no sé si será el amor. Saludos también hasta Asturias, hasta Donosti y hasta Bolivia. Que todos estos saludos que mandamos son los que vemos porque están conectados a saltomatarradio.com, que calcula tú con otras 30 emisoras cuántísima gente nos está escuchando y no lo sabemos. Que lo sabemos, sí, muchísima. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. I'm not afraid of the dark. I walk in with my eyes closed. I know who you are. ¿Habías escuchado alguna vez punk surafricano? Pues ya no podrás decir que no, porque este par de muchachas llamadas The Soap Girls son de ahí, de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. Esto se titula Psycho y es el tercer sencillo del cuarto álbum ya titulado In My Skin para este divertido dúo femenino de punk rock modernete, pero punk originario, pues eso, del cono sur africano de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica. Nos llegan saludos, Logroño Power Up, pase Diego. África al punk de Vizcaya. Ya más tradicional este, ¿eh? Esto se titula Amnesia, se lo canta el cantante de los Caos Urbanos, pero es un tema de esta suerte de superbanda punk de Bilbao llamados Radio Crimen. Nunca olvidaré a los muertos de la fe. Nunca olvidaré las ansias de libertad. Solo es derrota si dejas de luchar. Olvidar es volver a repetirlo. Sé muy bien quién golpea a quién. He combatido al nacional catolicismo en las trincheras de las calles con peligro. Ni buenos ni malos, amigos y enemigos, defendiendo nuestro sitio. Saludos hasta las Canarias. San Isidro pone no sé en qué isla. Columnas CNT que nos quieren anular. Solo es derrota si la... He dicho que la canción se titula Amnesia. Bueno, pues si no lo he dicho, ya lo digo otra vez. Amnesia. Pocas cosas buenas han dejado estos pilares en Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pero al menos tenemos algo bueno que informaros. Esto que escuchas se titula Inglorious Diva. Y es el primer sencillo de lo que será el segundo trabajo para la excelente formación maña White Coven. No te lo digo, que ya te lo dicen ellos, cómo se titula. Mata Radio Rock. www.radiorock.com. Ya están aquí. Y tú también estás ahí. Escuchando Pequeño Terrasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y también en la sintonía de más de 30 emisoras, ya sean FMs de aquí de Pakistán o del otro lado del charco o de las antípodas o en redifusión o en podcast. Bueno, multitud de opciones para escucharnos. Muchísimas gracias. El podcast ya sabes que lo tienes disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, cada día de lunes a jueves, desde la web de asaltomatarradio.com o las redes sociales de esta emisora online. Principalmente lo tienes en el Facebook y en el Twitter. Si tienes Pinterest, si eres un raruzo como yo que tienes Pinterest, ahí también. Tenemos Pinterest porque un gurú de estos de las redes sociales me dijo que es que mola tener ahí las cosas porque indexan muy bien en los motores de búsqueda. Bueno, dale, lo tendremos. Indexar y te sanará, pero caso le hacen. Pero bueno, lo dicho, lo tienes en Facebook y en el Twitter y por supuesto también en la web de asaltomatarradiorock.com. Le entras a la misma y en el menú principal, en lista de podcast, ahí te aparecen todos los programas que hay en directo en nuestra emisora, también en podcast y entre ellos obviamente Pequeño Terrasco. Muchas gracias por elegirlo. Decía que ya están aquí las bizarradas de Pequeño Terrasco. Y sigue aquí con mí, Roxa Rosae, que os trae el primer titular, la primera bizarrada. Surrealista petición de mano en Murcia, vestido de Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. Camon Vader. Cállate. Y dentro de un ataúd. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Hombre, estarás enamorado, pero para hacer tanto el tonto, me parece ya a mí que ya es... Una mezcla de gótico y friki... No sé si mezcla, un fricazo, fricazo del copón. Habrá pocas pedidas de mano más absolutamente surrealistas y bizarras que la que se ha hecho viral en las redes sociales tras ser captada en la localidad murciana de Fortuna. Hombre, pues por lo menos ha elegido buen pueblo, para ver si le salía bien. La escena fue la siguiente. El novio fue llevado en un ataúd por sus amigos hasta debajo hasta la terraza de un bar en la que estaba sentada la novia. Acompañando tan peculiar cortejo, una banda de música tocaba una marcha típica de Semana Santa. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan con el... Entra de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Sí, una vez en Zaragoza yo lo hice y me quiso denunciar a la policía local por ofender a los religiosos que iban detrás del paso. Si le estabas acompañando musicalmente, ¿eh? Es que no tiene oído. Bueno, al llegar donde estaba la novia, el ataúd fue depositado en el suelo y de él salió el novio, vestido de negro, con capa y con el casco del villano de Star Wars, Darth Vader, mientras la banda tocaba la marcha imperial de la famosa saga. El vídeo da pie después al momento en el que el novio se despoja del casco, se pone de rodillas y pide matrimonio a la chica. De fondo suenan los acordes de Can't Help Falling in Love de Elvis. So I can't help falling in love into you. Y era el propio novio con un micrófono el que la tarareaba. Para cantar no le llega. Cásate con mi copón. en una mano el micro y en la otra sostenía el anillo, pues eso, de pedida de matrimonio. Pues es que no me lo puedo de creer. Ante el aplauso de los asistentes y llorando de pura emoción, la novia dijo sí. Otra fricaza. Tras lo que el osado novio y ella se fundieron en un abrazo y un beso. Perdón, que no sé por qué le daba ahí. Por si los niveles habituales de surrealismo no se hubieran superado, el vídeo acaba con la feliz pareja subida a una camioneta y bailando al son de Dancing Queen de ABBA. Cursilerías de este tipo, aunque no tan bizarras, suelen ser frecuentes cuando somos jóvenes enamorados. Estas son las cosas que hacemos cuando somos jóvenes enamorados. The things we do when we are young in love. Este es el tema con título tan largo que estás escuchando, de Chess Kane. La solista británica con la que nos trataron de meter un gol aquella tipa gallega de las vacas locas. Power Son es el título del segundo trabajo para la joven solista hija de la Gran Bretaña, y está escuchando pues uno de los temas incluidos en el mismo, este When We're Young in Love. Pues hacemos tontadas como disfrazarnos de Darth Vader, meternos en un ataúd y pedirle casamiento a nuestra novia. Solo en Murcia. ¡Qué hermosa eres! Saludábamos antes a Donosti, saludos también hasta Bilbao, ¡opay! It's on the- cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos a emular a... ¿cómo se llamaba este? Al gran Arturo Valls. Arqueología, ¿cuándo serás mía? Dale, dale, Roxa. Encuentran unos Levi's del siglo XIX y los venden por un pastizal. El arqueólogo Michael Harris encontró por sorpresa en una mina abandonada unos vaqueros de la conocida marca Levi's de la década de 1880. Posteriormente, la prenda ha sido adquirida por Kyle Hautner, un coleccionista de 23 años, y Sip Stevenson, experto en ese tipo de pantalones, en una subasta. Pues ya le ha salido al Michael Harris la cosa mejor que a Indiana Jones, que encontraba los chismes, pero siempre se los quitaba. Solo que a este no le van a hacer cuatro películas. Aunque la cuarta se la podían haber ahorrado. Los vaqueros se han subastado en el Durango Vintage Festivus, que está dedicado a todo lo relacionado con este tipo de prendas vintage y que se ha celebrado a las afueras de un pequeño pueblo de Nuevo México. Lo curioso es que Hautner y Stevenson se han hecho con la prenda por una gran cantidad de dinero. Concretamente, se han gastado los majos estos $87,400. Por los pantalones. Sí, así. O sea, al cambio ya prácticamente 90.000 euros. Stevenson es más espabilón que Hautner, porque Hautner pagó el 90% del dinero, mientras que Stevenson completó con el otro 10%. Tal y como han declarado a la CNN, ellos no tenían intención de comprar los vaqueros juntos hasta que comenzó la subasta. Lo cual es una locura si lo vemos en retrospectiva. Y sin retrospectiva también. Es una locura y ya. Además, el experto en vaqueros de la pareja ha asegurado que estos jeans son extremadamente raros, sobre todo por sus fantásticas condiciones de uso y tamaño. Aunque existen otros dos ejemplares similares que están conservados en museos, estos sí que se podrían utilizar con un par de arreglos y quedarían muy bien. Consideraríamos ofrecerlos a la venta a un comprador privado extremadamente interesado, aunque la verdad es que preferiríamos que los compraran y se exhibieran en un museo como el Smithsonian o el Museo Metropolitano de Arte para su reconocimiento. For the recognition. Esta banda ya la tuvimos por aquí hace bastante tiempo. Son los Talha. Jovencísimos nu metaleros de Pensilvania. Además, creo que son dos chicos y dos chicas. Bueno, el próximo 18 de noviembre se lanzará su segundo trabajo discográfico. Y este, no tenemos el título todavía, pero sí, este tema, que es el primer adelanto. For the Recognition. Estos son, sonando nuevamente Pequeño Ternasco, Tala. Ser. El relleno. Balada, balada no es, pero nos tocaremos igualmente. Esto se titula Saudade. Y es uno de los temas incluidos en el debut de la nueva banda de les batería de Moonspell. Esa banda son Seven Storm. Esta canción se escribió y se grabó originalmente en inglés, pero nosotros vamos a escuchar la versión en portugués. Ala Aka Skyla. Lo de Aka Skyla, porque nos marchamos ya, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Ustedes tóquense a gusto y contentas, pero nosotros nos despedimos como manda San Pedro de Caranda. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco agradece, os agradece, te agradece nuevamente y de manera enorme la escucha. Y te recuerda, como siempre, les estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, dentro de un ataúd vestido de Darth Vader a punto de pedirle la mano a tu novia o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures, estos son Seven Storm, esto es Saudade. verdador en as memórias. Eu vou dizer adeus.